Y esta canción para todos los sobatinos. Que le pega a su mujer. Ya no le pegues, oye. ¡No! Y sigue bailando. ¡Magia! Pero que el pobrecito marido, que le pega a su mujer. Le he dominado y afligido, aunque no quiera reconocer. Le pega a su mujer, le pega a su mujer, que le pega a su mujer, que le pega a su mujer, que le pega a su mujer, que le pega a su mujer, que le pega a su mujer, que le pega a su mujer. Apréndeme, hombre. Su mujer, que le pega a su mujer.